Ciudadanía digital. ¿A qué llamamos de ciudadanía digital? La ciudadanía digital nos referimos a la construcción de pautas de convivencia y de comportamiento cuando interactuamos en entornos virtuales. Compartir pautas de convivencia en el uso de los dispositivos tecnológicos favorece que estos entornos sean más seguros y se produzcan menos situaciones conflictivas entre los niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes son los responsables de que esto suceda? Todos los actores sociales, desde el Estado al sector social, el sector privado, los medios de comunicación, la escuela y la familia, tienen responsabilidades y obligaciones para lograr que los niños y niñas y adolescentes gocen de sus plenos derechos como ciudadanos digitales. Por lo tanto, un marco común de derechos y deberes de los usuarios incluye también a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en el espacio público virtual. Un usuario seguro y responsable de los medios es capaz de usar los dispositivos según sus características tecnológicas. Alguien que reconoce y puede controlar las emociones que son el resultado de la interacción con las TIC. Alguien que está preparado para hacerse responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. Cuida y vela por el resto a todos los usuarios, incluyéndose a él mismo. Cuida y está comprometido con sus derechos. En un mundo virtual que comenzó anárquicamente y revolucionó definitivamente a la sociedad, ya es parte de la vida de la mayoría de los seres humanos. Las personas conviven, se comunican, se expresan, se exponen, se muestran a través de los nuevos medios de comunicación. En otras palabras, la vida virtual es parte de nuestra vida, no está disociada de ella. Es necesario que todos los actores sociales se involucren en una convivencia en donde queden en claro los derechos y deberes de cada uno. La ciudadanía digital implica construir entonces cuáles son los derechos y las responsabilidades de los usuarios de los entornos virtuales en un espacio de participación. Lejos de estar ajenos a estos movimientos sociales, los niños, niñas y adolescentes han nacido en este nuevo mundo en donde lo virtual juega en un rol preponderante. Ellos deben acceder a las herramientas educativas necesarias para comprender cómo interactuar con otros y cómo presentarse a sí mismos a través de las tecnologías con las que se manejan. Por eso, una tendencia de especial relevancia es la vinculación de la educación para una ciberciudadanía o ciudadanía digital responsable con la prevención de riesgos, producto de la interacción a través de TIC o la publicación de datos. El camino a recorrer para educar a los niños hacia una ciudadanía digital responsable va de la mano de los adultos, en tanto padres y educadores, con el único objetivo de que Internet y los nuevos medios de comunicación garanticen y promuevan el real cumplimiento de sus derechos. Existen reglas de ética y buenos modales. No son normas obligatorias, no son leyes, son formas voluntarias de actuar establecidas y aceptadas por todos. Nos hacen la vida más fácil y agradable. En Internet también existe ese conjunto de reglas, lo que es uso responsable de Internet. El mundo digital también tiene sus reglas de ética y buenos modales. ¿Por qué es tan importante la ciudadanía digital? Internet es como una conversación que no termina, una plaza en la que siempre ocurre algo, un escenario fascinante donde todos pueden participar. Nos sorprende que cada vez pasemos más tiempo en línea y que cada vez más personas se conectan. Hay que tener en cuenta habilidades que ayuden a identificar las oportunidades que tenemos como ciudadanos digitales. Y aquí diré algunas de ellas. Internet es una herramienta empoderada ahora porque les da a todos los usuarios las mismas posibilidades de participar activamente ante la creación de contenidos y la circulación de ideas. Estaba monopolizada por medios de comunicación. Hoy cualquiera puede escribir su opinión, crear un meme, grabar un video con el celular y distribuirlo en Internet. Una de las habilidades más importantes como ciudadanos digitales es la de conocer herramientas y formatos para expresar ideas y ser parte de la conversación en línea. Además de servir como plataforma para recibir o hacer pagos, Internet permite crear la infraestructura de nuevos negocios y emprendimientos a escala nacional y global. Comprender cómo funciona la economía digital abre posibilidades que no eran posibles hace unos años. Cada clic que hacemos, cada búsqueda en Google o cada nuevo me gusta en Facebook se vuelve información que otros pueden comprar. A veces lo hacen para recomendar los productos que resultan útiles, como un destino turístico o un par de zapatos, pero también es información que puede caer en manos malintencionadas. Ser consciente de la huella digital que cada uno deja es el primer paso para proteger su privacidad y poner límites a quienes quieren saberlo todo de uno. Aunque a primera vista Internet parece como un espacio sin control y autoridad, en realidad está regulado por cada país y hay comportamientos en línea que pueden tener consecuencias legales, como calumniar o jugar con la honra de alguien. Conocer esas leyes claves para regularnos mutuamente y para proteger un proyecto que está transformando la humanidad. El espíritu de Internet es incluyente por naturaleza y como espacio de interacción ciudadana, cada uno es responsable por mantener condiciones de respeto que enriquezcan la discusión. Tener un comportamiento positivo en línea beneficia a toda la red, pues favorece la participación y la circulación libre de ideas. Internet es una tecnología que tiene muchísimas funciones, y entenderla es el primer paso para que nos sirva como un instrumento que forme ciudadanos capaces de gobernarse a sí mismos a partir del intercambio de conocimiento. Por eso es importante desarrollar y promover las competencias básicas de un ciudadano digital. Es una tarea que en últimas beneficia a todos. Los saberes digitales para buenas prácticas en el uso de los distintos dispositivos y aplicaciones digitales de forma responsable, ética, con un enfoque académico y de investigación. En la actualidad, usar tecnología en cualquier área es imprescindible. Jóvenes, adultos, mismos a niños, tienen aparatos digitales. Realiza una gran cantidad de actividades: jugar, ver una película, oye noticias, comunicarse con amigos, leer un libro, bajar un video o escuchar música. Hoy pareciera que la tecnología es exclusiva de adolescentes y jóvenes y que estos no tienen ningún problema al usar un dispositivo o aplicación tecnológica. Aunque en realidad esto no es tan cierto. Sin un conocimiento profundo de hardware y software y la responsabilidad que conlleva hacer uso de los mismos, no se puede hablar de tecnología exclusiva para jóvenes. El uso indiscriminado y abusivo de dispositivos y aplicaciones con razones para que surjan problemas de salud, como el dedo de BlackBerry, es sobrecargar el pulgar. Usuarios con miopía, vista cansada, problemas auditivos, problemas mentales, obesidad y sobrepeso, daños en el sistema nervioso, lesiones cervicales o adicción, entre otras. Confundirse con la vasta información proporcionada en Internet pueden tener riesgos fatales: inseguridad, robo, ciberbullying, difamación, extorsión, fraudes, phishing, suplantación de ideas y otros. Y por otro lado, los jóvenes no siempre hacen un uso correcto de los recursos tecnológicos. Los saberes digitales. La Comisión Europea establece 8 competencias clave en el currículum del ciudadano moderno. Las competencias digitales se refieren a las habilidades para usar tecnología digital, las herramientas de comunicación y las redes para acceder, gestionar, integrar, evaluar, crear y comunicar información ética y legalmente a fin de funcionar de una manera plena en la sociedad de la información y del conocimiento. Los saberes digitales consideran el manejo eficiente de dispositivos tecnológicos, archivos de diversos tipos de software, especializado de acuerdo a disciplinas para la creación de texto, texto enriquecido, para el manejo de tablas con datos, gráficas, bases de datos, para la creación de contenido multimedia, medios de comunicación, socialización y el trabajo colaborativo. El aspecto social del uso de estos y el aspecto de comportamiento en la red y la cultura en la misma son considerados saberes digitales, es decir, buenas prácticas en la ciudadanía digital. Saber usar dispositivos se refiere a tener conocimientos y habilidades necesarias para la operación de sistemas digitales, a través de interfaces amigables, el manejo de recursos físicos y el manejo de redes de datos. Saber administrar archivos se refiere a los conocimientos y habilidades para manejar, editar y transferir archivos por proximidad o de manera remota. Software especializado y bibliotecas virtuales se refieren a conocimientos y habilidades para manejar el software de la disciplina y tener conocimientos y habilidades para manejar fuentes de información digital especializados.